Dura ahora viernes pasada las 9, ¿no es así, Gaby? Claro que sí, se llena de calidez cuando comienza esta columna, que es la columna de hijos, como todos los viernes. Y para llevarla a cabo está detrás del teléfono Paula Baigorria. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Hola, buenos días, Gaby. Buenos días, Tato. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, bien. En el colectivo, así que espero que no se escuche tan mal. Está bien. Bueno, ¿cómo vamos a arrancar? Bueno, mira, primero lo que quería hacer era invitarlos a una actividad que se va a desarrollar hoy día en la Biblioteca San Martín, que se llama Soy Testigo, que es una actividad organizada por el Juicio de Mendoza, y va a consistir en la entrega de algo así como una foto que va a ser un homenaje a quienes fueron testigos en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad. Alrededor de 180 personas van a recibir hoy este homenaje, que bueno, va a ser esto, una entrega de la foto del día que prestaron testimonio. Recuerdo que el juicio tuvo más de 200 testimonios, pasaron muchas personas, testigos aportados por nosotros, por la querella, pero también por los abogados defensores. Bueno, en esta ocasión se va a homenajear a los testigos que prestaron testimonio y que fueron sobrevivientes de aquel periodo, ¿no? Entonces, bueno, y además se va a aprovechar la ocasión para homenajear al equipo de acompañamiento a los testigos, que por ahí, para quienes no conozcan, los juicios desde que comenzaron son acompañados. Esto se ha dado a nivel nacional por equipos de psicólogos, psiquiatras, también trabajadores sociales, psicólogos sociales, que acompañan a todos los testigos que están declarando en el juicio. Porque, bueno, como sabemos, esto es un momento muy importante, histórico, y también para las personas que prestan declaración, un momento también de recordar, ¿no?, todo lo que vivieron. Entonces, este equipo de acompañamiento, que como dije, está en todo el país, y acá en Mendoza está desde el primer juicio, también van a ser homenajeados hoy día. Así que están más que invitados a esta actividad, que bueno, además no es una buena ocasión para recordar y festejar, ¿por qué no?, la sentencia del cuarto juicio, que ha sido hace muy poquito. Sí, además poner en la mesa estas cosas está bueno, más en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí, sobre todo. Primero porque no hay muchas fotos para festejar, ¿no? Entonces también está bueno juntarse, ¿no?, darse cariño y bueno, saber que estamos en lo mismo. Pero bueno, también esto es una herramienta más de lucha, de recordar que para nosotros esto ha sido muy importante y recordar y darle fuerza a los testigos, porque además hay un juicio vigente y los compañeros sobrevivientes vuelven a prestar declaración, ¿no? Como ha pasado en el sexto juicio, que ya varios que han declarado en los juicios anteriores han prestado declaración ahora en este juicio. Entonces, bueno, también esto es una ocasión para darle fuerza a sobrevivientes y a las sobrevivientes para que, bueno, sigan prestando declaración, ¿no? Para nosotros es sumamente importante testimonio, fuerza, y bueno, es por eso que al blog se le ocurrió esta genial idea de homenajear a todos los que prestaron testimonio en el juicio. La actividad, por si no la dije, creo, es a las 19:30, y después va a haber un brindis, así que bueno, están sumamente invitados a la actividad. Pero sí, como decís, en este contexto no hay muchas cosas para presentar, y bueno, nos parece muy importante, sobre todo en este contexto, valorizar nuevamente el papel de los testigos en estos juicios tan importantes que se están llevando a lo largo de todo el país. Y en esto que decías, Paula, del encuentro, ¿no?, que lo que sí nos queda es eso, encontrarnos, juntarnos. Sí, bueno, es eso, como en este contexto donde, bueno, pasan, están pasando. Justo hace unos días, Asís declaró en el juicio que se está llevando a cabo por la ESMA 3, bueno, esto de que él con cada sentencia sentía como una satisfacción porque, bueno, primero que se siente un perseguido político, le dice que él no va a acatar la sentencia, o la tiene que acatar, pero bueno, la desconoce como tal, y que encima, bueno, el Estado hace eso con los héroes que salvaron al país de la subversión izquierdista, algo así dijo, izquierdista estaba antes de la cosa que dijo. Entonces la verdad que también en ese contexto de, bueno, de volver a traer la teoría de los dos demonios, está bueno juntarse, ¿no? Y bueno, esto, encontrarse. Tal cual. Por último, Paula, ¿podés reiterar la invitación? Sí, la invitación es para hoy a las 19:30 en la Biblioteca General San Martín. La actividad se llama Fui Testigo. Y bueno, como dije, tiene por función homenajear a quienes fueron testigos del cuarto juicio, de la primer megacausa de la provincia, acá en la capital, digamos, porque en San Rafael también tenía características de megacausa. Y también quienes realizaron el acompañamiento a quienes hemos prestado declaración en el juicio. Bueno, abrazos grandes, Paulita, nos encontramos cualquier viernes de esto, ¿te parece? Nos encontramos y les recuerdo que todos los jueves y los viernes a la mañana, justo esta semana no hay, pero ya está nueva la semana que viene, se lleva a cabo el sexto juicio por delitos de lesa humanidad y estamos ahora en la ronda de testimonios, así que también invitar a toda la gente, solo tenés que ser mayor de 18 años y llevar el documento de identidad y podés entrar a presenciar el juicio. Así que también reiterar esta invitación para la semana que viene, porque justo esta semana no hay audiencia. Dale, Paula. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Un abrazo para ustedes también.